eterna en los finales de unas ondas que aceptan combate de raíces y soledad prevista que no desemboca. Ya vienen por las rampas. Levántate del agua. Cada punto de luz te dará una cadena que no desemboca, pero el pozo te alarga manecitas de musgo, insospechada ondina de su casta ignorancia, que no desemboca, no, que no desemboca, agua fija en un punto, respirando con todos sus violines sin cuerdas en la escala de las heridas y los edificios deshabitados, agua que no desemboca. VI. Introducción a la muerte. Poemas de la soledad en Vermont. Para Rafael Sánchez Ventura. Muerte. A Isidoro de Blas. ¡Qué esfuerzo! ¡Qué esfuerzo del caballo por ser perro! ¡Qué esfuerzo del perro por ser golondrina! ¡Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja! ¡Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo! Y el caballo, qué flecha aguda exprime de la rosa, qué rosa gris levanta de su belfo, y la rosa, qué rebaño de luces y alaridos ata en el vivo azúcar de su tronco, y el azúcar, qué puñalitos sueña en su vigilia, y los puñales diminutos, qué luna sin establo, qué desnudos, piel eterna y rubor andan buscando, y yo por los aleros. ¿Qué serafín de llamas busco y soy? Pero el arco de yeso, qué grande, qué invisible, qué diminuto sin esfuerzo.